Parece duro. Desde las calles comunicamos la indignación. Parece duro. Informativo Nacional. Hoy es martes 31 de mayo del año 2016. Esta es la primera edición del Informativo Nacional Parece Duro, Cambiemos Esto, para informar desde las calles y carreteras de Colombia lo que viene aconteciendo con este paro nacional agrario, campesino, étnico y popular que adelantan diversos sectores en todo el territorio colombiano. Saludamos a campesinos, a campesinas, a negros, a indígenas que se encuentran en las calles y carreteras de Colombia protestando porque este gobierno les ha incumplido los compromisos y acuerdos de los paros agrarios realizados en el año 2013 y 2014. Saludamos a la red de reporteros populares que están junto a la gente ahí movilizada para informar lo que sucede. Saludamos también a la red de emisoras comunitarias a nivel nacional que se han unido para llevar esta información a la comunidad. También saludamos a quienes nos escuchan a través de las emisoras virtuales y compartirán esta información a través de las redes sociales. De esta manera, le damos la bienvenida al informativo Nacional, Parece Duro, Cambiemos Esto. Balance Nacional, propuestas y acuerdos. El vocero nacional de la Cumbre Agraria, Jimmy Moreno, dialogó con el Informativo Nacional para dar a conocer el balance de la situación de este primer día de movilización. También nos recuerda que este paro es por la paz y por la vida digna en todo el territorio colombiano. Escuchemos entonces a Jimmy Moreno, vocero de la Cumbre Agraria. Jimmy Moreno, vocero de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Jimmy, inicia el primer día esta minga nacional que ha convocado la Cumbre y otros sectores. ¿Cuál es el balance que hasta el momento se tiene esta jornada de movilización? Bueno, sí, digamos un poco ya en este primer día de la jornada de minga, lo que hemos visto de balance, siendo ya como un monitoreo en región, es que las comunidades pues efectivamente se han empezado ya a ubicar en los sitios de concentración. Más o menos tenemos como un presupuesto de que alrededor de unos 80, 100 puntos alrededor de todo el país van a estar pues con presencia de lo que es la convocatoria de esta minga nacional, más otros sectores que se han venido comuniendo. Digamos, en este caso tenemos que decir que a los mismos puntos de concentración están llegando otros sectores un poco para mirar cómo se suman, casos los transportadores, casos comunidades que están afectadas por temas ambientales y energéticos. Eso ayuda un poco también a fortalecer ese tema de la movilización. Hasta este momento lo que también podemos decir es que se ha visto por parte del gobierno nacional una actitud de estigmatizar, de criminalizar la protesta. El ejército de EMA está actuando de una manera muy represiva en los puntos, que ya en el primer día de jornada de minga, pues es un balance, pues obviamente entendiendo el tema de derechos humanos, nos parece que la convocatoria es muy buena y esperamos pues que ya alrededor del día pues nos empecemos a consolidar en esos puntos de convocatoria de la minga nacional. El viceministro del Interior acaba de anunciar que el paro es injusto, que ellos vienen cumpliendo, que hay una asignación de recursos, habla de más de 70 reuniones realizadas con la cumbre. ¿Qué decirle al Ministerio del Interior? Sí, bueno, frente a ese balance que hace el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior, pues nosotros lo que podemos decir que prácticamente lo que ellos vienen planteando, que nosotros pues consideramos, si bien es cierto, el gobierno ha estado abierto al diálogo, ¿sí? Ha estado en algunas veces pues haciendo las mesas regionales, pues todo se ha quedado en eso, en un diálogo, nosotros lo llamamos un diálogo de sol, que es lo que uno les podría decir. Pues sería interesante hacer como invitar al gobierno nacional a que hagamos un ejercicio de evaluación, ¿sí? Como un primer momento de lo que sería ese escenario de encuentro con el gobierno nacional, y allí pues nos colocamos de cara al país. Tenemos razones de convocatorias también nacional, porque es que el gobierno está incumpliendo los acuerdos a los cuales ha comprometido con los paros agrarios, con las comunidades ancestrales. Digamos, caso los indígenas tienen más de 1.200 acuerdos incumplidos por parte del gobierno nacional. Lo que nosotros decimos es, estamos cansados del diálogo, estamos cansados de sentarnos en mesas que no llegan a ningún lado, y por eso uno de los objetivos políticos de esta minga es que al calor de la movilización, al calor de la resistencia de los pueblos, pues el gobierno tiene que comprometerse y tenemos que avanzar ya en consolidar políticas reales y políticas que realmente recojan todas las demandas que las comunidades vienen haciéndolo en todas las calles y carreteras de este país. Por último, un mensaje que usted le deje a todo ese pueblo colombiano que está movilizado. Primer mensaje es decirle al pueblo colombiano que este paro lo estamos haciendo es por la paz de nuestro país, porque nosotros entendemos que la paz no puede ser solo un discurso. Vemos que el gobierno nacional actúa de manera contraria a su manera de pensar la paz, profundiza el modelo, las políticas neoliberales, la represión, la falta de garantía. En ese sentido, nosotros como cumbre decimos, vamos por la paz, este paro es por la paz, porque efectivamente nosotros concebimos la paz como cambios, como transformaciones que nos puedan llevar hacia la construcción de un país para la vida digna. Y en segundo momento, pues evidentemente al ser un paro por la paz y confrontar esas políticas de gobierno, pues ahí nos estamos haciendo un llamado a la unidad del movimiento social, popular, los movimientos étnicos, campesinos, a que es el momento justo en el país de que nos encontremos en estos escenarios de movilización y alrededor de eso pues podamos avanzar hacia una propuesta estratégica que nos permita pues pensarnos ese país diferente, ese país para la vida. En el informativo nacional también tenemos al vocero del proceso de comunidades negras, José Santos Caicedo, quien nos reporta los lugares de movilización de estas comunidades y las reivindicaciones que los motivan para salir a las calles y carreteras de Colombia. Estamos con José Santos Caicedo del proceso de comunidades negras, vocero de la cumbre agraria campesina étnica y popular. José, ¿dónde se han movilizado los pueblos afrodescendientes en Colombia? En este momento están saliendo también 300 negros y negras del Consejo Comunitario Afrorenacer del MICAI, de la parte alta de esa cuenca, comunidades negras que vienen de los consejos comunitarios de Carbonera, El Cuervo, del municipio de Bolívar, y el resto de la gente negra se está aprestando a salir en el norte del Cauca, en Buenaventura, en Guapi. Tenemos conocimiento también que ya hay comunidades negra movilizada en el departamento del Chocó. Ustedes tienen unas reivindicaciones propias. ¿Cuáles son esas reivindicaciones de las comunidades afro? Mira, inicialmente nosotros creemos que el gobierno debiera cumplir con el acuerdo que hizo en el 2013 en Quibdó, con la reglamentación de los capítulos faltantes de la Ley 70. Entonces, esa es una reclamación clara, justa, precisa, ¿cierto? Y de ello se deriva todo lo que tiene que ver con lo de la economía propia o la opción propia de futuro que tenemos como comunidades negras. Pero uno entendería, sobre todo las comunidades negras del Chocó y del norte del Cauca, están reclamando al Estado colombiano se haga la derogatoria de los títulos y las concesiones mineras que se han entregado en áreas de comunidades negras sin surtir el proceso de consulta y de consentimiento previo, libre e informado. ¿Qué le hemos venido exigiendo al gobierno? Se abra un escenario de interlocución entre estos grupos y la mesa de diálogo en La Habana, y no tanto porque deben echar para atrás lo que hayan acordado, sino para dejar establecidos salvaguardas en esos acuerdos, porque miramos que muchos de los derechos ganados, conquistados por los pueblos indígenas y los pueblos negros se van a echar para atrás, o por lo menos van a estar en riesgo. Y por eso entonces le hemos dicho al gobierno, ¿cierto?, convoque a la mesa a una delegación de la Comisión Étnica, porque queremos discutir con la mesa, ¿cierto? Y con ello, pues pidiendo también la participación real y efectiva si efectivamente se abre el diálogo público con el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros creemos que debemos participar, pero decidiendo y no como invitados de piedra. ¿Qué opinión le merece la respuesta que ha dado el Ministerio del Interior al decir que este es un paro injusto y que ellos han venido cumpliendo pues los compromisos? Pues uno que le diría al ministro, ¿cierto? Claro, él no tiene más nada que decir y va a salir a justificar eso. La pregunta es, de las tantas reuniones que él dice que se han hecho con la cumbre, y seguramente sí se han hecho, ¿qué se ha cumplido? ¿Esas reuniones de qué han servido? Cuando le hemos planteado al gobierno, discutamos a profundidad el pliego, y solo para poner ejemplo, en el punto de lo minero energético, no lo han querido discutir. Entonces, ¿de qué nos sirve estando y encontrándonos con el ministro? Y eso, el encuentro con el ministro solo son a veces media hora, porque no le está prestando atención a la negociación. Y cuando llega la cumbre agraria, llega media hora y que me voy porque tengo reunión con el presidente, ¿cierto? Y desde abril que le entregamos una comunicación diciéndole a él, vea, nosotros quisiéramos hacer un balance con el presidente, no ha habilitado la conversación. Sí, 250 mil millones de pesos. ¿Eso qué es? Cuando eso hace parte de los generadores de confianza. Y sí, seguramente lo hayan destinado, pero a la hora de implementar, ¿qué se está haciendo? Más requisitos, más desgaste para las organizaciones y las comunidades. Entonces, así de manera fácil él puede salir y decir eso. Pero vamos a lo concreto, y estamos convocando a que hagamos un balance de los acuerdos, pero no con el balance, no con él, sino con en cabeza del presidente, y esa es nuestra justa reclamación que estamos haciendo. Y entonces lo que uno pudiera reírse de eso que el ministro ha manifestado. manifestado, ¿cierto? Pero yo creo que ni siquiera eso se merece el ministro, ni siquiera la risa nuestra, ¿sí? Lo que merece más bien es, pobrecito el ministro, que salga a decir eso. Entonces, la gran minga campesina, étnica y popular es justa. Voces regionales. Así va el paro. Vamos a iniciar estos reportes regionales desde uno de los territorios más olvidados por el gobierno y el Estado colombiano. Hoy esos campesinos y campesinas han salido a las carreteras de Colombia para decir: estamos presentes y el Catatumbo se respeta. Este es el reporte. Compañeros, compañeras de las diferentes regiones y de los diferentes puntos del país, que estamos en el marco de esta minga agraria campesina étnica y popular, nos encontramos en el sitio conocido como Besotes, sobre la Ruta del Sol. Campesinos y campesinas provenientes del Catatumbo. En el momento ya hemos llegado más de 1,000 caminantes de esta región y se siguen sumando poco a poco. A granel se van juntando con nosotros más delegados y delegadas, mingueros y mingueras, quienes vienen en camino. Estamos sobre este punto y pues no tuvimos mayores dificultades para poder llegar hasta este lugar. Las condiciones del lugar ya las hemos estado manejando, ya estamos acomodando los diferentes puntos, ya tenemos algunas condiciones generadas, ya las diferentes delegaciones están sobre diferentes espacios ya en este territorio, y las diferentes comisiones que se determinaron desde el Congreso de los Pueblos ya están funcionando. Llevamos hasta ahora ya un día y pues no hemos tenido todavía gran presencia de fuerza pública en este sector, a pesar de algunos sobrevuelos por parte de la fuerza pública y ya pues presencia así muy esporádica por parte de miembros de la Policía Nacional. Ánimo, compañeras, compañeros, estamos en la lucha. Nosotros desde acá, con una temperatura bastante alta, con tal vez unas condiciones un poco difíciles, pero aquí estamos luchando, estamos resistiendo, estamos construyendo y nos solidarizamos con los compañeros indígenas, con el compañero que cayó. Esta es una lucha que seguramente a este compañero indígena su sangre no derramada no va a quedar en vano. Vamos detrás, somos más los que estamos luchando por un país en condiciones mejores para nuestros hijos, para nuestras hijas. Por eso, compañeros y compañeras, nos solidarizamos con ustedes, con los heridos o con toda la situación en general que haya pasado. Pero hay una cosa importante que nos motiva, y es cuando escuchamos en los diferentes medios que en el Tolima, que en el Huila, que en Nariño, que en Centro Oriente, que en todo el país en general se está expresando ese descontento en el marco de la minga nacional agraria campesina étnica y popular. Eso lo satisface a uno, le da muchas ganas de luchar más, de comprometerse más con esto, y ese es el mensaje desde aquí, desde el Catatumbo, desde la Ruta del Sol, donde también estamos construyendo unas propuestas para el país que nos hemos soñado, porque campesinas y campesinos también tenemos sueños y aspiraciones y queremos aportar a la construcción de esta paz. Desde el Tolima nos reporta Wilmar Castillo y nos cuenta cómo se desarrolló este primer día de la Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular en esta región de Colombia. Nos encontramos en el Parque Central del municipio de Líbano, norte del Tolima. Aproximadamente más de 100 campesinos y campesinas de diversas veredas del municipio de Líbano, y en el transcurso del día y del día de mañana estarán llegando campesinos y campesinas de municipios de Casabianca, de Villahermosa y otros, aquí para hacer presencia y participar de la Minga Agraria Nacional que se viene desarrollando en todo el país. Como a esta hora del día se realizó una marcha por las calles del municipio haciendo eco y poniendo la voz de protesta de campesinado cafetero y agropecuario del norte del Tolima y del municipio de Líbano en el marco de esta jornada de protesta nacional. También se están haciendo los preparativos logísticos para la permanencia de las personas aquí en el parque como parte de la agenda que se viene desarrollando en el municipio del Líbano. Tenemos el acompañamiento de derechos humanos, compañeros y compañeras que se encargan de este tema, y también del cubrimiento permanente de la actividad por parte de compañeros y compañeras de comunicaciones. Es la mesa de integración agropecuaria, el espacio de unidad agraria de aquí del municipio y del norte del Tolima, los que impulsan esta jornada de movilización, y por supuesto también la Asociación Agroambiental de Colombia, que hace parte del Congreso de los Pueblos, también hace parte de la mía y también es uno de los actores convocantes y participantes de esta jornada aquí en el norte del Tolima. Ahora nos vamos al suroccidente colombiano, al departamento de Nariño, donde nuestros compañeros de comunicaciones del Congreso de los Pueblos nos tienen el siguiente reporte de lo que allí acontece en esta minga nacional. Estamos en el departamento de Nariño haciendo el informe de derechos humanos de parte del Congreso de los Pueblos. Está en este momento Javier Dorado, quien es el responsable del departamento. Buenos días. Desafortunadamente, antes de dar el reporte de Nariño, pues tenemos que mencionar los hechos de violencia que ha generado la fuerza pública en localidades de diferente lugar en el Valle del Cauca y en el Cauca, donde ya se registra la pérdida de vida. En pleno proceso de paz, el gobierno nacional implacable, cegando vidas, aparte de negar la posibilidad de la movilización. Ya en el departamento de Nariño tenemos que registrar 4 hechos. El primero tiene que ver con un funcionario de la fiscalía que en la localidad de Samaní, de la Unión Nariño, estuvo pidiendo los nombres, las direcciones y las cédulas de líderes de este proceso de movilización que se está realizando. El segundo hecho tiene que ver con miembros de la policía estuvieron hostigando en las horas de las primeras de la mañana a personas que llegaron al punto de concentración en el sur con toma de fotografías y videos. De igual manera, 3 chivas inicialmente que vienen de la zona del sur, específicamente de las localidades de Ritúcares, están siendo detenidas en el punto del Pedregal bajo el supuesto de estar haciendo un control de rigor, pero no dejan seguir la movilización hacia el punto de concentración. Y el último hecho es que desde la Cova Negra, en la vía que de paso conduce al Pedregal, miembros del ESMAD vienen fotografiando y amedrentando y hostigando a diferentes personas que vienen al punto de encuentro y pues generando zozobra e inseguridad. Tenemos la confirmación del doctor Carlos Andrés, subsecretario de Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, quien ha dicho que es un querer del gobernador de Nariño, el doctor Camilo Romero, que va a garantizar el derecho a la movilización. La gente no está obstaculizando vías, no está generando ningún tipo de bloqueos ni actos ilegales. Sin embargo, la fuerza pública, en este caso el ESMAD y la policía y la fiscalía, hostigando a las personas que están saliendo a ejercer su derecho a la movilización. Desde el oriente antioqueño nos reporta Sara López. A pesar de que la comunidad se encontraba reunida realizando un foro, fueron infiltrados por agentes del GAUL. Este es el reporte. Nos encontramos en el municipio del Santuario Oriente Antioqueño en el marco de las jornadas de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. En el día de hoy se está desarrollando un foro con el objetivo de reconocer las problemáticas y razones por las cuales las comunidades se están movilizando. Benito Guarín, vocero de la Cumbre Agraria en el Oriente Antioqueño, nos cuenta los temas que se están desarrollando en ese evento. Es un foro que está desarrollando básicamente tres temas gruesos, temas centrales, como lo que es el tema de negociación y paz. Creemos que la población, digamos, el campesino raso, muy poco conocimiento tiene en términos de lo que ha trabajando desde las mesas con las insurgencias. Un segundo tema que trabajamos hoy es el tema de las figuras de ordenamiento territorial. Y un tercer y último tema es el tema del plan de desarrollo departamental, que también sentimos nosotros que nos afecta muchísimo en términos de que está enfocado y está dirigido directamente al tema de desarrollar la agroindustria. En materia de derechos humanos también se han presentado una serie de inconvenientes. Al respecto, Johan Giraldo nos cuenta. Se han presentado como varios inconvenientes. Uno, los que enfrentaron toda esta semana en la interlocución con las diferentes autoridades, porque hicieron señalamientos muy preocupantes hacia esta movilización, que esto parecía más un paro armado. Hubo una actitud muy hostil por parte de la secretaria de gobierno de aquí del santuario, diciendo que esto era muy peligroso, muy preocupante, lo mismo la policía del ejército. Se logró interlocutar con ellos, cambiarles la visión que tenían de la actividad y explicar explicarle cuáles eran las intenciones de los que nos veníamos a reunir acá. Ayer se logró solucionar con el alcalde el asunto de toda la actividad, dar claridades y cuáles eran las responsabilidades que les competían a ellos y lo que nos correspondía a nosotros. Eso ya quedó todo listo. El problema es que el señor alcalde no le avisó oportunamente a la policía, y cuando llegamos hoy a hacer nuestra actividad, la policía, pues se le dijo a la policía que nos íbamos a quedar 2 días, que aquí íbamos a dormir, y se enojó, llegó gritando que no, que es que no había permiso para eso, que una cosa y la otra, y se logró, se le explicó, pues vaya, averigüele al alcalde. De las 11:40 de la mañana, cuando aquí nosotros mismos logramos identificar a 2 personas de civil muy extrañas que le estaban tomando fotos a las personas que estábamos haciendo aquí en la actividad, los abordamos, les dijo, no, somos del ejército. Le increpamos y le dijimos que si eran del Juan del Corral. Sí, claro, del Juan del Corral. Nos comunicamos con el comandante del Juan del Corral. El comandante no pudo dar razón de ellos, dijo que ellos no hacían parte del Juan del Corral. Todo eso prendió mucho las alarmas, porque entonces, ¿quiénes eran los que venían aquí a vigilarnos? Uno de ellos se encontraba armado. Llamamos a la policía, la policía llegó, los identificó, y mientras venía la policía, entonces ya nos dijeron, no, no somos del Juan del Corral, somos del Gaula del ejército, estamos al mando del teniente Restrepo. Asimismo, se tienen proyectadas una serie de acciones en el Oriente Antioqueño en el marco de la Minga Nacional, como lo son la movilización el 9 de junio en el municipio de Río Negro y plantones en los municipios de Guarne y Marín. Desde el Oriente Antioqueño, informó Sara López. En la vía que comunica a La Virginia con Anserma Caldas, más exactamente en el sector de Remolinos, este es el reporte que nos hacen llegar los compañeros que se encuentran en este lugar de manifestación y de protesta pacífica. Bueno, aquí en Remolinos Risaralda, primero se dijeron a la vía que iba hacia Belén de Umbría, pero vieron que ahí no había mucho flujo vehicular ni nada, ellos en la vía principal, y ahí ya están armando las carpas, los cambuches, están haciendo fogatas, pues hasta ahora no ha habido ningún problema, la vía está apenas parcialmente cerrada, o sea, solo cerraron un carril para permitir el paso de vehículos. Eso fue lo que se acordó pues entre la Guardia Indígena y la policía. No ha habido altercados ni nada, todo está muy bien. Los campesinos, más que todos los indígenas, están aquí pues protestando porque no hay justicia social, están peleando porque no se les ha cumplido todo lo que se hizo en todo lo que se planteó en la mesa de diálogo del 2013. Ellos dicen que van a estar acá hasta que el gobierno les dé soluciones reales en todo eso. También dicen que pues la salud, en cuanto a la alimentación, que ellos compran los productos, que a ellos les compran los productos muy económicos y van y en los mercados los venden muy costosos, entonces que a dónde se está quedando el dinero, que porque ellos no lo están recibiendo y no tienen realmente ni con qué vivir. Nuestros reporteros están en las calles y carreteras de Colombia. En la vía Manizales-Medellín, indígenas del departamento de Caldas protestan de manera pacífica. Este es el reporte y el motivo por el cual salieron a las carreteras de Colombia. Estamos con Marta Hernández, coordinadora del Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, que en este momento caminando pacíficamente sobre la vía panamericana en el sector La Felisa. Doña Marta, bienvenida. Bueno, ¿cómo avanza precisamente esto? La movilización avanza muy bien, de una forma muy pacífica. Los pueblos indígenas nos estamos movilizando, nos estamos visibilizando, haciendo parte de esta gran movilización nacional. Sí, sobre esta vía particular precisamente se proyecta una construcción de Pacífico 3, ¿afectará sin duda a las comunidades indígenas del sector? Efectivamente, interviene este proyecto 3 comunidades indígenas en este sector y un resguardo indígena en el sector de Remolinos hacia la vía a La Virginia. Proyecto que incluso han manifestado que no van a desarrollar todo el proceso de consulta previa, que es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Los pueblos del centro oriente de Colombia le exigen al gobierno nacional garantías para una vida digna. Ciudades, municipios y veredas de la región centro oriente del país son hoy escenarios donde organizaciones sociales, comunidades y gremios se congregan para dar inicio a la Minga Agraria Campesina Étnica y Popular Paro Nacional. En los departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca, Vichada y Santander ya empiezan a verse concentraciones de personas en las principales carreteras, así como una gradual disminución del transporte, el comercio y demás actividades cotidianas. En Boyacá, en los municipios en que se desarrolla la minga son Pajarito, Vereda Huerta Vieja, Sogamoso, sector El Crucero, y en Tutazá, sector La Capilla. En Casanare, la minga se está llevando a cabo en el sector de El Charte, vía Yopal Agua Azul. En Bogotá, la gente se está movilizando hacia el Consejo Distrital, rechazando la venta de la ETV. En Santander, el punto de concentración de las comunidades es en La Laguna, cerca del páramo de Berlín, y en la provincia comunera, sector Macaní. Así, en este primer día de la minga, la gente se está instalando en los puntos de encuentro. En el departamento de Arauca, el ambiente es pacífico, pero con la constante constante presencia de la fuerza pública que ha venido repartiendo panfletos a la población a fin de evitar que participen en la jornada de protesta. Se espera que en el desarrollo de la jornada de protesta cesen los señalamientos y la violencia del Estado colombiano. Frente a los anteriores hechos, los colectivos de derechos humanos que acompañan la jornada han efectuado las denuncias respectivas ante organismos internacionales. Según los líderes de la jornada, ni la lluvia ni el constante acoso de la fuerza pública impedirán que la minga se lleve a cabo en el país. El país se mueve por la vida digna y la gente sigue llegando a los puntos de concentración. Proyecciones Agenda. El paro continúa. Hoy, martes 31 de mayo, la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular ha citado a una rueda de prensa a las 10 de la mañana en la sede de la UNIC, donde exigirá garantías para la minga nacional. De igual manera, en esta rueda de prensa estarán presentes los voceros de la Cumbre Agraria, pero también los congresistas de la República que sirven de garantes en este proceso de interacción entre estas comunidades organizadas y el gobierno nacional. Diversas actividades se desarrollan en Colombia para acompañar esta minga nacional. En la ciudad de Bogotá, en la localidad de Bosa, hoy 31 de mayo se realizará un plantón por la salud en el hospital de Bosa a las 7 de la mañana. De igual manera, se tiene previsto para este 1 de junio por Bosa Parece Duro. Esto tiene que cambiar en el Parque Fundacional de Bosa a las 9 de la mañana. Y el 2 de junio, revocatoria y construcción de pliego local a las 6 p.m. El 3 de junio, análisis de la realidad, conflictos en el territorio urbano. Todas estas actividades en la localidad de Bosa. Así que prográmese para participar de estos ejercicios de movilización social en las ciudades, calles y carreteras de Colombia. De esta manera concluimos la primera edición del informativo nacional Párese Duro, cambiemos esto. Desde las calles y carreteras de Colombia, informando lo que sucede en esta minga nacional agraria campesina étnica y popular. Nuestra próxima cita es mañana 1 de junio a través de la red de emisoras comunitarias y los medios virtuales que nos han permitido llegar a todos ustedes. Feliz día para todos.